Bueno, entonces vamos a hacer una canción con una ronda grande que se llama Más cabezas para tu pared. A ver, preparándose, abriéndose cancha, abriéndose ahí tranquilamente y esperando que marquen tres.